y vencerás. ¿Has escuchado esa frase? Divide y vencerás. Se dice que el primero que hizo suyo este lema, no sabemos si él lo compuso o no, pero fue Julio César. Y a través de eso él logró conquistar primero toda Italia y después hacerse el emperador de todo Roma, de todo el imperio romano en la antigüedad. Muchos siglos después, Napoleón, una vez más, otro general francés, usando este lema, divide y vencerás, llegó a hacerse el soberano de toda Europa. La unidad es una característica muy importante de los equipos ganadores. ¿Alguna vez conocieron un equipo ganador que estuviera dividido? Dicen que la razón número uno por la que se divorcian los matrimonios es porque se casaron muy jóvenes. Muy jóvenes. Y que eso genera diferencias y roce, y los conflictos que hay hace que se separen. Una vez más, la unión, la unidad es muy importante para mantener un equipo ganador. Y la forma en que el enemigo siempre usa para destruir es dividiendo. Hoy vamos a empezar una serie nueva de enseñanzas, una serie de estudios que tienen que ver con la iglesia sana, una iglesia cristiana sana, una congregación que refleja las virtudes y las cualidades que se ven en las iglesias del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a aprender la primera cualidad de una iglesia sana, y es la unidad. Una iglesia sana es una iglesia unida. Una iglesia madura es una iglesia unida. Es muy importante que todos nosotros aprendamos el valor de la unidad, porque básicamente desde Génesis vemos cómo Dios nos revela cuando Él crea a Adán y Eva y les dice, multiplíquense, fructifiquen y poblen la tierra. Él les manda a poblar la tierra. Y dice la Biblia que pasaron unos años, muchos años, y después los seres humanos pecaron contra el Señor. Así que Dios decidió borrar de la faz de la tierra toda la raza humana, excepto a Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres esposas. Y ustedes conocen la historia, quizás. Y a través de ellos Dios vuelve a poblar la tierra. Y muchos siglos después de Adán y Eva, cuando Noé sobrevive el diluvio, les da la misma orden a Noé y a su esposa. Les dice, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Pero vemos que con el paso del tiempo, una vez más, los seres humanos no querían obedecer. Y en Génesis 11 se nos presenta la historia de Babel. Cómo todos los seres humanos se congregaron alrededor de una torre que dijeron, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y la Biblia nos dice en Génesis 11:6 que cuando vio Dios lo que ellos se habían propuesto, dijo las siguientes palabras. Dijo, todos forman un solo pueblo. Repita conmigo las frases subrayadas. Un solo pueblo. Y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Dios vio algo en Babel que sentó un precedente. Dios sabe que cuando todo un cuerpo hablan el mismo idioma, son un mismo equipo, todo lo que se propongan lo pueden lograr, para bien o para mal. ¿Cómo se puede uno explicar que Hitler fuera capaz de congregar tantos jóvenes alemanes y movilizarlos para armar una guerra mundial? Bueno, porque él sabía el secreto de divide y vencerás. Se han hecho estudios de la Segunda Guerra Mundial y la razón por la que nadie podía contra Adolfo Hitler es porque él dividía a sus enemigos primero y luego los atacaba, mientras ellos estaban siempre bien unidos. Para bien o para mal, la unidad es decisiva para el éxito en todas las empresas. ¿Tú quieres tener un negocio exitoso? Tienes que construir un equipo unido. ¿Quieres tener un equipo deportivo que gane trofeos y ligas? Tienen que ser unidos. ¿Y quieres tener, como México, dice Humberto, como México quisiera ser, ¿verdad?, en el fútbol? ¿Quieres tener un matrimonio sólido, saludable? Tienen que saber cómo trabajar la unidad. Pero sobre todo, queremos estar en una iglesia sana y creciente, necesitamos aprender a practicar nuestra fe en unidad, en la unidad que procede de Dios el Espíritu. Por eso hoy mismo Pablo, cuando escribe la carta a los corintios, él aborda este tema porque era una prioridad. Los corintios se distinguieron por ser una iglesia dividida. Siendo cristianos, habían oído el Evangelio, pero una vez que empezaron a vivir su fe, se dividieron en grupos o facciones. Cada uno de estos grupos iba en pos de su maestro favorito, porque habían pasado por la iglesia varios pastores o predicadores y cada quien tenía su estilo. Entonces dijeron, no, a mí me gusta más Pablo, es más profundo. Y otros decían, no, no, yo prefiero Apolos porque él los cuenta las historias más interesantemente. Y se empezaron a dividir. Y desde el principio de la carta, Pablo escribe en el versículo 10 del primer capítulo, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Él dice, quiero que hablen la misma cosa, que no haya divisiones entre ustedes, sino que sean de un mismo pensar y de un mismo propósito. Porque me han informado los de Cloé, dicen los versículos siguientes, que hay entre ustedes divisiones, que unos dicen yo soy de Pablo, y otros dicen yo soy de Apolo, y otros dicen yo soy de Pedro, y cada quien hace su partido. Bueno, de las palabras de Pablo, vamos a darnos cuenta que no solo nosotros en la actualidad somos los que tenemos retos para vivir en unidad. Eso viene desde los tiempos bíblicos, como podemos ver allí. Hoy en día hay tantas denominaciones cristianas, tantos grupos que la gente se confunde. ¿Sabe que aquí en esta iglesia también hay diferentes grupos? Pero entre nosotros hay algunos que vienen de otras iglesias, no conocieron de Cristo aquí, pero llegaron aquí con nosotros y vienen de iglesias, digamos que de trasfondo bautista, conservador. Entonces aquí tenemos gente con ese trasfondo. Luego tenemos otro grupo de personas que vienen de iglesias de un trasfondo más carismático o pentecostal. Y luego hay otras personas que no entendieron nada de lo que dije porque acaban de llegar a Cristo y ustedes están aquí empezando, ¿me entiende? Y luego hay otros que no saben ni qué onda, porque todavía ni siquiera conocen a Cristo en una relación personal, pero están explorando y dicen, me gustaría saber más de esto, yo solo quiero saber. Así que tenemos cuando menos cuatro grupos de personas. Gente que viene de un trasfondo más conservador, otros que vienen de un trasfondo más carismático, otras personas que acaban de dar un paso de fe y están conociendo a Cristo, y otros que ni siquiera lo han dado. Al compartir nosotros a Cristo y al seguir su palabra, debemos superar toda diferencia y seguir creciendo hacia la madurez como un equipo unido. El apóstol Pablo nos va a dar tres distintivos de una iglesia unida en 1 Corintios 3, del versículo 5 al 9, y eso es lo que vamos a leer juntos en el día de hoy. Así que si tienen la Biblia, en 1 Corintios 3, del 5 al 9, acompáñenme, porque de ahí vamos a aprender tres distintivos que se van a convertir para nosotros en tres imperativos, que si los ponemos en práctica, nosotros vamos a seguir mostrando y desarrollando unidad, no solo en nuestra iglesia, pero si los ponemos en práctica en cualquier arena, vamos a también desarrollar un gran equipo ganador donde quiera que estemos. Hoy vamos a aprender de Pablo que una iglesia unida es una iglesia que tiene un liderazgo humilde, es una iglesia que tiene un propósito claro y es una iglesia que trabaja con la motivación correcta. Déjeme empezar leyendo el versículo 5. Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Mire, déjeme empezar diciendo lo siguiente. En el contexto ya leímos la semana pasada, los corintios estaban, Pablo quería hablarles a ellos como espirituales, pero no pudo, porque eran carnales, porque se dejaban llevar por su naturaleza pecaminosa y cometían diferentes tipos de pecados y generaban diferentes tipos de problemas. Especialmente él menciona el pecado de las divisiones en la iglesia, eso está en el contexto, en el versículo 4. Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Entonces en el versículo 5 él comienza diciendo, después de todos, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Dice la palabra siguiente que usa la Nueva Versión Internacional, dice, nada más que servidores. Primer distintivo de un equipo ganador unido es que sus líderes son humildes. Ahora, pregunto yo, ¿era Pablo apóstol o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Apolos sería un gran predicador o no? Para los que han leído la Biblia saben que era uno de los mejores maestros que hubo en los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Pero sabe qué dice Pablo? ¿De qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Pues soy un apóstol. Miren, hermanos, hay un sitio de internet, no voy a decir cuál iglesia es, pero aquí en Tracy. El otro día estaba viendo pasé por un lugar ahí, vi una iglesia y decía, visite nuestro sitio de internet. Y dije, a ver, esta iglesia no la conocía. Y abrí el sitio de internet. No me van a creer. No me van a creer. Pero la persona que dirige esa iglesia se presenta así en su sitio web. Dice, aquí está, digamos que vamos a llamarlo Pánfilo Pérez, ¿ok? Aquí está Pánfilo Pérez, dice. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro y guerrero de oración. Dije, órale, este cuate es todo el cuerpo de Cristo en una sola persona. Ni Pablo se atrevió a decir eso, pero este hasta guerrero de oración salió. Yo dije, ya la hicimos y lo tenemos en Tracy. ¿Sabe qué decía Pablo? Nosotros qué somos, dice, servidores. La palabra servidor que aparece aquí en este versículo es la palabra griega diáconos. La palabra griega diáconos significa ayudante o servidor en una tarea. El diácono en el Nuevo Testamento era una persona enfocada en una tarea específica. Se le contrataba para hacer una tarea específica, mientras la palabra griega doulos, que se traduce esclavo o siervo, es una persona enfocada en el amo. Y hace todo lo que el amo quiera, mientras que el diáconos, el ayudante, hacía una tarea específica. Lo que Pablo está diciendo, aunque yo hago una tarea específica, y ahorita va a decir cuál era la tarea específica que él hacía, plantar, o sea, él era evangelizador, plantaba el evangelio, y si Apolos regaba, añadía a la semilla. Y aunque cada uno tiene su tarea específica, en sentido general los dos somos servidores. Somos servidores. Fuimos una vez a unas conferencias pastorales, nos fuimos aquí Luis y Lupita fuimos y mi esposa y yo fuimos a otro lugar, a otro sitio, a unas conferencias y después de una de las conferencias, en esa conferencia había luminarias, esas que están en los billboards de cristianos, había predicadores de los más famosos y también había cantantes cristianos muy famosos, en particular uno de los más famosos conocido en todo el mundo. Y después de que él participó, cuando se terminó, se le dejó ir la audiencia a pedirle autógrafos y a sacarse la foto con él. Yo me quedé en mi lugar, ellos están de testigos, iban conmigo. Yo lo estaba mirando. Yo ya lo conozco, yo he hablado con él varias veces. Pero yo me fijé en los ujieres que estaban en la entrada, nadie se les arrimó a pedirle ningún autógrafo. Al que hizo el aseo del lugar, menos. ¿Quién? ¿Alguna vez aquí alguien les ha pedido un autógrafo a ustedes? ¿No? Ya me imagino yo corriendo con el apóstol Pablo. Dame tu autógrafo, Pablo. Él, quizás, si yo hubiera hecho eso, él hubiera dicho, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos servidores. Somos servidores. La gente hace muchas cosas que no debería de hacer. Porque son costumbres que traemos del mundo, ¿no? Y las queremos meter a la iglesia. Pero todos somos servidores. El que los recibe ahí dándoles el boletín es tan servidor como yo, nomás que cada quien hace su tarea. Cada quien hace su tarea. Pero somos servidores. Si tú estás en tu oficina y te toca ser jefe, si tú te comportas con humildad, vas a dar un buen ejemplo y vas a facilitar la unidad de tu equipo. Si tú eres el marido de tu casa y tratas con humildad a tu esposa y a tus hijos, es más fácil que aprendan de ti y que haya unidad en tu equipo. Pues en la iglesia, una iglesia sana tiene líderes humildes. Pero ¿de dónde salen los líderes? Pues de la gente. Algún día usted va a ser un líder de esta iglesia. A usted un día, usted lo va a levantar Dios y va a estar aquí enseñando. Acuérdese antes, para que cuando llegue aquí, conserve la actitud de Pablo y de Apolos, que decía, somos servidores, aunque cada uno de nosotros dice, somos servidores según la tarea que Dios le dio en específico. Sí, no negamos, fíjense lo que dice, no negamos que el Señor le asigna a cada uno dones diferentes. ¿No es cierto? No todos cantan como Marcos Witt, no todos predican como Billy Graham. Cada quien es único, a cada quien Dios le da su tarea. No todos aconsejan como Jay Adams. No todos evangelizan como Luis Palau. Cada uno tiene su estilo y sus dones, pero son todos servidores. Pero lo que distingue a los líderes de un equipo ganador es la humildad. Así que yo te aconsejo que sigas practicando la humildad. Yo te pregunto, ¿has identificado tus dones ya? ¿Los estás usando? ¿Te consideras tú mejor que otros? Porque la tarea de ellos es más modesta. Que el día que Dios te dé a ti una tarea, la cumplas con fidelidad. Y si les da a algunos de ustedes, miren, me he equivocado muchas veces, pero me late que Dios va a levantar de aquí a algunos que los va a poner en un lugar de prominencia. Porque Dios es generoso y algunos de ustedes es probable que en el futuro los va a bendecir y los va a prosperar y los va a poner en un lugar de influencia. Y me da gusto porque ahorita todavía no es, pero están aprendiendo bien. Están aprendiendo que debemos conducirnos con la actitud de Pablo, diciendo, somos servidores, somos servidores. La segunda virtud que vemos de una iglesia unida es que es una iglesia que tiene un propósito claro, un solo propósito claro. Versículos 6 y 7, síganme ahí. Dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios quien es el que hace crecer. Dos veces enfatiza lo mismo Pablo en estos versículos. Y él dice, aquí el importante es Dios. Así lo dice claro. Aquí el importante no es ni el que plantó, que soy yo, ni el que regó la semilla, que fue Apolos. Aquí el importante es el que hizo el crecimiento. ¿Quién es el único que hace el crecimiento? Dice Pablo. Y no solo lo hizo, sino que lo sigue haciendo. Dice, el que da el crecimiento es Dios. Cuando Pablo dice, yo sembré, quiere decir que él les predicó el evangelio. Él sembró el evangelio. ¿Me doy a entender? Y cuando dice que Apolo regó, es que él les discipuló en Cristo. Ya que recibieron el evangelio, les daba enseñanza de Dios, de sabiduría de Dios. ¿Me entienden? Dice, pero el único capaz de producir crecimiento espiritual, ¿quién es? Dios. ¿Puedes tú salir y evangelizar a la calle? ¿Sí o no? Sí puedes, mal que bien. ¿Podrías tú agarrar un grupo de jóvenes creyentes y darles una lección bíblica? ¿Sí o no? Sí, pero el único que puede producir crecimiento espiritual y cambios, ¿quién es? Dios. Este es el propósito claro, que Dios obre. Lo que importa en una iglesia unida no es quién se lleva el crédito, sino que Dios esté obrando. Así que si Dios está obrando, ¿de quién debe ser el crédito? De Dios. Imagínate que tenemos este escenario. Hay un hombre que es dueño de un campo de cultivo. Él es dueño de un campo de cultivo, quiere producir una gran cosecha, así que va y compra semillas, y además en sus propiedades tiene pozos que le suministran de toda el agua que él necesita. ¿El terreno de quién es? De él. ¿Y las semillas? De él. ¿Y el agua? Así que contrata a dos trabajadores, les paga su sueldo y los pone a trabajar. Y pasados unos meses, después del trabajo, se levanta la cosecha y hay mucha cosecha. Pregunto yo, ¿de quién es la cosecha? Pero se levanta el empleado y dice, no, pues mira nomás todo lo que yo hice. Entonces viene otro y le dice, ¿pero de qué presumes? Si tú no tienes tierra, la tierra es del patrón. La semilla era del patrón, el agua es del patrón y además te pagó tu salario. Entonces, ¿de quién es toda la cosecha? Y cuando alguien dice, oh, ya vieron la cosecha de, ¿a quién mencionan? ¿Al dueño? No andan diciendo la cosecha del obrero. Miren, el terreno es el corazón quebrantado, el corazón humilde de los seres humanos. Ese es el terreno de Dios. Y la semilla es el evangelio. Y el agua son las enseñanzas de la Biblia. Pero todo eso es del Señor. Y el único capaz de producir crecimiento espiritual en nuestras vidas y en la iglesia es Dios. Así que cuando nosotros tenemos claro que se trata de que Dios obre, yo estoy motivado. No me importa quién hace las cosas, sino que Dios está obrando. Cuando estés en tu trabajo, no te preocupes de presumir que eres el mejor empleado. Preocúpate de que Dios esté obrando allí. Cuando estés en tu matrimonio, No te preocupes de quién tiene siempre la última razón de tener el aplauso. Lo importante es que Dios está obrando en tu matrimonio. Cuando estás viendo a tus hijos, que tus hijos quieren más a tu esposo y yo estoy todo el día con ellos. Lo importante no es quién se lleva el crédito, sino que Dios esté obrando con sus hijos. Que Dios esté obrando es el propósito claro que un equipo ganador tiene. Ningún equipo gana el Super Bowl si no lo tiene claro en su mente. Ningún equipo gana el Mundial si no lo tiene claro en su mente. Pero cuando un equipo está lleno de estrellitas y todas quieren brillar, pues no gana nada. Pero cuando el propósito de la iglesia es claro, es que Dios esté obrando, no importa quién hace qué. Lo que importa es que Dios siga obrando. ¿Está obrando Dios donde tú estás? ¿Estás dispuesto a hacerte para atrás para que Dios siga obrando? ¿Estás dispuesto a que trabajes duro sin que se te dé el reconocimiento? Con tal de que el propósito de que Dios siga obrando se haga evidente. ¿A quién le das el crédito por lo que sucede espiritualmente en tu vida y en tu iglesia? Hay de aquel que crea que lo que aquí sucede es gracias a mí. Erraron el blanco. Lo que sucede aquí en mi vida, en mi hogar y en esta iglesia, al igual que todas las iglesias donde se predica la palabra de Dios, es gracias a Dios. Porque Dios está obrando. Dios normalmente da crecimiento. El problema es que le estorbamos. Así que hagámonos a un lado para que Dios siga obrando. ¿Amén? No importa quién esté haciendo qué. Lo que importa es que veamos que Dios está obrando. Y cuando veamos, decimos, Dios está obrando, eso me da gusto a mí. Que haya líderes humildes y que veamos que Dios sigue obrando. ¿Ustedes creen que no es Dios obrando cuando vemos que alguien que tenía resentimiento perdona? ¿No es obrar eso de Dios? Cuando alguien que se distinguía por ser un mezquino, agarrado, tacaño, y luego empieza a ofrendar, ¿no es eso obra de Dios? ¿No? Cuando alguien que vivía de manera inmoral se arrepiente y empieza a vivir decentemente por amor a Jesucristo, ¿no es eso la obra de Dios? Cuando un pecador empedernido, necio, terco, se quebranta y se arrepiente y se convierte, ¿no es eso el obrar de Dios? ¿No? Eso es lo que nosotros debemos seguir buscando, no quién hizo qué. Uy, uy, uy, ya va a empezar a predicar fulano y predica mejor que Luis. ¿Eso qué? ¿Qué es lo que importa? Que Dios siga obrando. Cuando Dios sigue obrando, las personalidades quedan en segundo plano. Lo que queremos es que Él siga obrando. Líderes humildes, un propósito claro que es que Dios siga obrando. Y versículo 8 dice, el que siembra y el que riega están en el mismo, están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. No solo una iglesia unida tiene líderes humildes y trabaja con el mismo propósito, que es que Dios siga obrando, sino que una iglesia unida es una iglesia donde cada miembro trabaja arduamente con la motivación correcta. ¿Saben que la gente hace cosas por diferentes motivaciones? La gente hace cosas por diferentes motivaciones. Por ejemplo, cuando yo conocí una morenita delgadita, ya, me acuerdo que yo me portaba amable, pero me empecé a portar más amable. O sea, cada quien hace lo que hace por diferentes motivaciones. La señora ahí media chancluda, chimuela, pecosa, de pronto se levanta temprano, se maquilla, hasta peluca se pone. ¿Por qué motivación? Las motivaciones no siempre las vemos, pero determinan mucho de los resultados. La unidad de la iglesia se produce por la motivación correcta. Y la motivación correcta es la recompensa que Dios le va a dar a cada uno por su trabajo, no el crecimiento. Lo voy a explicar mejor. En el versículo 8 Pablo está diciendo, el que siembra, ¿quién sembró? Pablo en ese caso. Y el que riega, ¿quién regó? Apolos en ese caso. Están al mismo nivel. O sea, él le está diciendo, mira, como servidores en el plan, en el organigrama, somos diáconos los dos, Apolos y yo y quien sea. Dice, pero, ahora él va a distinguir, a cada uno será recompensado según su propio trabajo. La palabra recompensado Es en griego, es la palabra pagar un salario, es la palabra griega mistos, que significa salario o pago. Lo que Pablo está diciendo es que Dios le va a pagar a cada obrero según su trabajo. La palabra trabajo aquí que dice, porque en este mismo versículo dice, será según su propio trabajo. En griego hay dos palabras para trabajo. Ergón significa trabajo, pero copos significa trabajo duro, trabajo arduo, trabajo extenuante, trabajo agotador, trabajo cansado. Esa es la palabra que Pablo escogió aquí. Pablo está diciendo, mire, sí es cierto que somos iguales, pero a cada uno Dios le va a dar su salario, su sueldo, de acuerdo a lo duro que haya trabajado. En México decimos que hay diferentes formas de pagarle a una persona. Hay unos que decimos que se les paga por destajo, otros que se les paga por comisión y otros por sueldo base. ¿Cuántos han oído que es un sueldo por destajo? A ver, levanten la mano. Muy pocos, por eso lo voy a explicar. El sueldo por destajo ahí en México significa que se le va a pagar a una persona de acuerdo a la cantidad de trabajo que él haga. Le dicen, ¿sabes qué? Te contrato para que me ayudes a levantar la cosecha. Por cada surco que levantes de fruto, te voy a dar tanto de sueldo. Así que tú sabrás cuánto quieres ganar. Entre más surcos coseches, más ganas. Otro ejemplo de eso, pero en ambientes más urbanos, es lo que llamamos el sueldo por comisión. A unos que entran a las ventas normalmente, se les da un sueldo base. Le dicen, bueno, te vas a ganar $5 al día, muy poquito. Pero ¿quieres ganar más? Vende más. De cada unidad de venta, yo te voy a dar un porcentaje a ti. Entonces, ¿cuánto va a ganar? ¿Cuánto? Lo que él quiera. Depende de su trabajo, ¿no? Bueno, en la compañía de trabajo de Dios, ya todos entramos gratis. Ya estamos contratados. Y no es por obras, sino por gracia. Ya somos parte del plantel. Y ya tenemos ahí nuestro nombre asegurado. Pero a partir de ahí, los privilegios y las recompensas que Dios nos va a dar van a estar en función de lo arduo del trabajo de cada uno. Es lo que está diciendo Pablo. Dios le va a dar sus comisiones, le va a dar su salario a cada uno en el futuro, según su trabajo, lo arduo que sea. Algunos de ustedes se esfuerzan, vienen temprano, no solo vienen a reunirse, vienen a acomodar las cosas, a servir, se quedan al final, recogen, trabajan duro entre semana, hacen aquí y acá, y otros llegamos acá medios baquetones. Llegamos tarde y subimos los pies a las sillas, ¡ay, qué flojera! ¡Qué bueno que alguien arregló! ¡Gloria a Dios! Ok, los dos son importantes, los dos son hijos de Dios. Pero Dios le va a pagar a cada uno según su trabajo. Es lo que está diciendo la Biblia. La motivación correcta por la que los cristianos de una iglesia sana trabajan es por la recompensa que Dios le va a dar a él por su trabajo en el futuro, en el día de Cristo. Y no por el crecimiento. Mire, yo conozco un pastor que dejó de ser pastor porque su iglesia no crecía y él se desanimó. Él evangelizaba y visitaba a la gente y trabajaba. Y estuvo ahí varios años en otra ciudad aquí de California. Y se desanimó. Y ya no es pastor. Ahorita se está congregando en otra iglesia. Se desanimó. ¿Será que él, no sé, solo Dios sabe, pero será que él, como muchos otros, están trabajando duro con la esperanza de recibir como recompensa crecimiento? Cuando la Biblia dice que el crecimiento, ¿quién lo da? ¿De quién depende el crecimiento? De lo único que depende de ti es lo arduo de tu trabajo. Eso sí depende de ti. Si tú vienes aquí y ensayas temprano, llegas puntual, acomodas todo y practicas, y a la hora de la reunión vienen dos personas, o vienen 200, tú hiciste tu trabajo. ¿Me explico? Dios te va a recompensar por tu trabajo, no por los resultados que dependen de Él. ¿Saben que España, por eso oramos por España hoy, le llaman el cementerio de los misioneros? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Y tenemos Lilia y yo algunos amigos allá. Acabo de hablar esta semana con unos amigos nuestros. Ahorita ellos están en Escocia, pero estuvieron antes en España y probablemente van a ir a México para que estemos orando por ellos. Pero antes estuvieron en España y está durísimo, hermanos. Ahí levantaron iglesia, requiere de ganas. Plantaron iglesia en Antigua Guatemala, para los que son guatemaltecos ya saben de lo que estoy diciendo. Levantaron iglesia en el Bajío de México, en el occidente. No es lo mismo que levantar una iglesia en Monterrey, en el norte o en el sur. El crecimiento depende de Dios, pero el trabajo arduo depende de ti y Dios te lo va a recompensar. No importa que nadie te vea, no importa que Dios no te ponga en un escenario público. Si tú trabajas duro y trabajas fiel, Dios te va a recompensar. Imagínense este escenario. Una iglesia donde los líderes son buenos, pero son humildes. Una iglesia donde todos tienen claro que lo más importante es Dios y que Él siga obrando. Una iglesia donde todos como hormiguitas trabajan duro. Trabajan, trabajan, trabajan y no les importa si el pastor les da un aplauso, si les dan una placa conmemorativa o si nunca nadie ni las gracias les da. Pero ellos saben que un día Cristo les va a dar su recompensa. Imagínense qué iglesia. ¿Se imaginan? Una iglesia sin límites. Una iglesia poderosa, una iglesia multiplicadora, una iglesia misionera, una iglesia generosa, una iglesia donde suceden cosas sobrenaturales, donde Dios interviene. Esa es la iglesia que Dios quiere para nosotros. Y lo mismo para tu matrimonio, para tu negocio, para tus relaciones. Pero más que nada, Pablo no está hablando de negocios ni de familias, está hablando de la iglesia. Y a nosotros nos toca ser los protagonistas de esa historia. En el Antiguo Testamento hay una historia de el rey David, cuando todavía no era rey. En 1 Samuel 25 está esa historia, usted la puede leer, pero yo se la voy a describir. En cierta ocasión, el que era David, siendo un joven, había recibido la profecía a través de Samuel de que él iba a ser el siguiente rey de Israel. Pero las cosas se pusieron tan difíciles que todo parecía que iba a ser imposible de cumplirse esa profecía. Así que él se desanimó y perdió de vista la promesa de Dios y se juntó con otros amigos y buscó trabajo. Y dice el relato que encontraron a un hombre que se llamaba Nabal, que era muy rico y poderoso, tenía muchas tierras, y tenía muchos pastores y sus rebaños. Así que a David y sus hombres se les hizo fácil pues trabajar solitos, se acomodaron para proteger los rebaños y las cosechas de Nabal, con la esperanza de algún día que él cosechara, compartiera algo de la ganancia con ellos, que los protegían de los forajidos y de los bandidos. Pero el relato bíblico nos dice que cuando llegó el tiempo de la cosecha, Nabal no les dio nada. Que David manda a unos de sus hombres y les dice, pues ya venimos, te hemos estado protegiendo a ti y a tus pastores, y mira, no perdieron ni siquiera una sola ovejita, gracias a que los protegimos. Y dice la Biblia que cuando Nabal los vio, dijo, ¿quiénes son estos? En palabras modernas hubiera dicho, ¿quiénes son estos desarrapados, muertos de hambre? Yo ni los contraté ni los conozco. Dice que los devuelve. Y los pastores de Nabal le decían, oh, sí nos protegieron, son hombres valientes, pero él no hizo caso. Cuando Nabal manda de regreso a los hombres de David y le dan la noticia a David, dice la Biblia que David se enojó. Dice que se enojó tanto que dijo, para nada he trabajado todos estos hombres, ¡a las armas!, gritó. Dice que todos los hombres de David agarran las armas, pero la esposa de Nabal, Abigail, era una mujer inteligente. Dice que esta mujer virtuosa y sabia se fue a escondidas con comida y provisiones y dice que encontró de camino a David cuando iba a matar a Nabal y a todos los de su casa. Dice que ella se postra en el suelo y le dice, David le dice, no se te olvide que Dios te escogió para ser el rey. Si tú te dejas llevar solo por lo que ven tus ojos ahorita, por el aspecto momentáneo de este problema, te vas a perder lo que Dios tiene para futuro. No lo hagas. Esto va a ser como una sombra para ti, lo vas a olvidar, pero el día que seas rey, si tú te equivocas ahorita, te vas a arrepentir para siempre de haber hecho esto. Y dice que David dijo, esta mujer es una mujer sabia, Dios me la mandó. Y se detiene. Cuando David perdió su enfoque en lo que estaba por venir y empezó a ver nada más las cosas temporales, la situación temporal, por poquito y arruina su destino, pero recuperó la visión. Amigos, con esto termino. Quiero recordarles a todos que lo que ahorita vemos es temporal, pero Cristo nos va a dar su recompensa a cada uno. Si mantenemos la humildad, si mantenemos dependiendo y glorificando a Dios en el centro, dejando que Él obre, y si nosotros trabajamos duro, aunque nadie no lo reconozca, pero por la recompensa que Él nos va a dar, entonces un día, como David se sentó en el trono de Israel y fue confirmado con un pacto eterno para ser el príncipe de su pueblo por las generaciones y ser un heredero del cual iba a venir el Mesías, también nosotros nos vamos a sentar con Cristo en su reino y vamos a recibir las recompensas y los galardones y los privilegios que Él tiene para nosotros por trabajar duro y conservar una iglesia unida que camina para el mismo rumbo. Pónganse de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos un momento, por favor. Tal vez usted viene de una situación donde hay mucha división, mucha fractura. Tal vez tu hogar tiene muchos problemas. Tal vez en tu trabajo hay mucho conflicto, tal vez hay división con tus hijos. Quiero animarte. Asume una actitud de servicio, de humildad. Recuerda que Dios está obrando, aunque no lo vemos. No mires solamente los problemas, pero mira que Dios está obrando. Abre tus ojos espirituales. Dile, Señor, abre mis ojos espirituales para ver cómo tú estás obrando. Para no dejarme llevar por las apariencias. Y sigue trabajando duro. Trabaja en todo lo que dependa de ti. Esfuérzate. Aunque no se te reconozca, esfuérzate. Quizás entre nosotros hay alguien que necesita convertirse a Cristo. Que necesita empezar toda esta jornada diciendo, yo quiero seguir a Cristo como mi Salvador. Si usted es esa persona, quiero invitarle a que levante su mano y diga, yo quiero recibir, yo nunca he aceptado a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Pero hoy quiero hacerlo. ¿Habrá alguien así entre nosotros? Si hay alguien así, dígale, Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Señor, yo quiero ser parte de tu familia, de ese equipo ganador que es tu iglesia. Una iglesia unida, una iglesia sana, una iglesia madura. Perdona mis pecados, Señor. Yo acepto tu sacrificio por mí en la cruz. Confío en ti como mi único Salvador. Dejo de confiar en mis obras para confiar en tu obra, Jesús, en tu resurrección, en tu promesa de que habrás de volver. Si entre nosotros alguien hizo esta oración, háganoslo saber en su tarjeta de conexión que tiene ahí. Despréndala de su boletín, márquelo ahí, háganoslo saber para que podamos bendecirle, orar con usted, visitarle o solamente saber cómo pedir. Y si usted ya es un hijo o una hija de Dios, que ha perdido ánimo, le aliento con palabras de esperanza. Muchas cosas buenas están por venir. Revístase de ese deseo de que Dios siga obrando sin importar quién se lleve el crédito. Pero que Él siga obrando y siga trabajando duro. Padre, te agradecemos por tus bondades, por tus buenas obras en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.